fue el viernes tarde-noche, sería. Me voy 4:30 de mi domicilio y cuando vengo 12:20 de la noche me encuentro con todo, con la puerta violentada en el fondo, todo revuelta a mi casa, me faltaba la computadora, ropa, bueno, dinero. Bueno, con el perro que tengo, es impresionante el perro que tengo en el fondo y se animaron a entrar igual, pero bueno, toda la problemática que después viene, después de todo esto, de arreglar todo, claro, sin dinero, porque te roban todo y no tienen que salir a pedir plata, porque uno en este momento no sale con todo el dinero en el bolsillo, sale como lo justo, indispensable. Y bueno, la amargura de perder las cosas y perder la computadora, que uno que tiene todas sus cosas de trabajo, cosas privadas, bueno, que es lo que más interesa, porque el dinero se puede recuperar y la ropa también, pero la computadora se puede comprar otra, pero no lo que tenías dentro no recuperas más. Claro, el famoso archivo, ¿no? El famoso archivo. Bueno, la bronca, Enzo, de todo esto, que recién casualmente habló con otra radio de colegas un ratito, la bronca de esto, Enzo, es que llamé a... Lo primero que agarré el teléfono y veo el teléfono a la policía local y llamo a la policía local, lo primero que hago, cuando encuentro todo esto, y me encuentro con el oficial que me atiende y le digo si no me podía mandar un móvil, que me robaron mi casa, me violentaron la casa, que voy a ver si te lo puedo mandar, ¿no? Voy a ver. Sí. Le digo, pero mandame un móvil o llamame a comisaría, ¿no? Y no sé si me van a dar bolilla en comisaría, ¿no? Ajá. Y bueno, ahí ya... ¿Viste? Ahí sí, ahí cambia, no solamente... Mi patito, ¿viste? Empezaron a volar. Y por supuesto. Bueno, ahora voy a ver si te lo mando. Bueno, llegaron los chicos de la policía local, vieron, bueno, me dice, va a tener que hacer la denuncia. Digo, voy a dejar la casa abierta, no tengo a nadie, no estoy conviviendo con nadie. Claro. Para dejar la casa abierta, lo poquito que tengo, cuando vengo a hacer la denuncia, me van a robar. No sé si había sido hace un ratito, si estaban en el fondo de mi casa, no sabía nada. Bueno, quedó ahí, se fueron los chicos, no vino nadie, no apareció nadie. A la mañana temprano pongo un mueble en la puerta, salgo a comprar unas cosas para repararla. A las 2 de la tarde recién pude ir a la comisaría a hacer la denuncia. Pido hablar con el comisario, no está, me dan con el subcomisario, que me atendió gentilmente Osuna, y no sabía nada, no estaba enterado de nada. Lo que me llama la atención es la coordinación. ¿Qué coordinación hay? Claro. Yo no puedo tener, como le dije, no puedo tener en la heladera una lista, si tengo un caballo en la puerta, llamar a la policía rural. Sí, claro. Si tengo, no sé... Si hay una... En la ruta tengo que llamar a la vial. Claro, Tendría que haber una comunicación entre todos, yo es lo más lógico. Tendrían que si yo me llamo a la gente que tengo en la puerta de mi casa porque me robaron, la gente que llama patrullero, es lógico, es algo, eso es lo que me indigna, que me entra más la inseguridad que tenemos en Cañero. Sí, aparte es paradójico, ¿no? Porque esto ya es un tema más nuestro, cuando digo más nuestro es porque lo estuvimos tratando aquí, fue un tema de mucho tiempo, incluso de muchas idas y vueltas, que fue el famoso traspaso de la policía local, que lo sugería, lo que se conoce comúnmente como la bonaerense, incluso el Ministerio de Seguridad de la provincia, porque esto permitía articular todo unificadamente. Bueno, no parecería ser, ¿no? Casualmente le dije a Osuna, no sé cómo es, porque yo me ahí lo perdimos. Ahí te recuperamos bien. Me había perdido un poco de lo que era el tema policía. Bueno, ahí le pregunté a Osuna y me dijo, no, ya es todo uno. Claro. Bueno, si es todo uno, con más razón estamos fallando mal. Porque si me decís, bueno, antes era la coordinación porque era otra policía, pero ahora somos todo uno, no hay comunicación. Estamos mal, estamos re mal. Menos hacer paso para adelante, damos paso para atrás. Claro, la policía es una sola ahora. Ahora es toda una sola, y si no hay comunicación, ya estamos pero en el horno mal. Y de hecho a vos esto te lo confirmaron incluso. No, fui a hablar con el subcomisario la tarde. Ajá, ¿el viernes o el sábado ya? Ya esto el sábado de la tarde. Sábado de la tarde, claro. Que recién ahí me mandaron los peritos, el sábado de la tarde venían los peritos acá, que me preguntaron los peritos y me dijeron, no, ya ahora, ya es tarde. Y me tendrían que haber llamado anoche. pero viste, uno no voy a dejar la casa sola para ir a hacer la denuncia para que manden los peritos, no es algo ilógico, uh-huh. algo que no se entiende. Y bueno, casualmente ahora vengo, mirá cómo estamos viendo en Cañuela, vengo en una casa de una señora, porque viste que hago plomería, sí. y me dio una pena, Enzo, entrar a la casa y ver a la señora que tiene una reja en el frente. Entro, después que entro yo, otra cierra la puerta con llave, voy al fondo, tengo esa niña al fondo, otra, todo con llave, Enzo. Es una locura. Una pena, Cañuela, vivamos así. Uh-huh. Es una pena. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Dónde vivís, Paco, vos? En el barrio San José. No es que me vivo en las afueras. Sí, sí. Estoy casi el centro. Estoy a dos cuadras de la calle Juárez. A dos cuadras del hospital. Y ya creo que tengo entendido que ese sábado también robaron una casa en el 25 de mayo. Y Rawson, uh-huh. el mismo sábado. Creo, tengo entendido eso. Uh-huh. Sería que han sido los mismos o... no sé, también rompieron la puerta trasera, porque eso me lo contó el perito, rompieron toda la puerta trasera, se la destrozaron, entraron por atrás, con el mismo operandi, quiere decir que se están moviendo y uno, Enzo, agarras tu auto y vas a la noche por el centro y te chocas con los patrulleros, están todos en el centro. Es como que hay una orden que anden en el centro. Yo acá tenía un patrullero de la local que pasaba, y ahora no lo veo más, y ahora empezó a pasar porque me pasó lo mío, pero anoche lo vi casualmente una vez sola que pasó, porque pasó lo mío, pues si no los ves, ya no los ves más. No sé qué cronograma hicieron ahora. Antiguamente se veían más, pero ahora no se ve, no sé si faltan patrulleros, y no sé cómo es el tema ahora, no tengo entendido cómo está el tema. Uh-huh. Uno entendería rápidamente, de acuerdo a lo que estás contando, que tenés un perro de gran porte, que entraron por el fondo justamente donde está el perro y demás, que sería más de una persona, ¿no? Y seguramente sí, porque una persona sola no creo que se lleve la cantidad de cosas que se llevaron. Claro. Y también lo otro, ¿no? La preocupación de que a uno lo están observando, porque seguramente te habrán observado tu movimiento. Sí, me han observado, sí, sí. Y vivir ahora en eso, porque estoy yendo a trabajar y vengo dos o tres veces a mi casa, porque lo poquito que me quedó... está viviendo con miedo, con miedo que te vuelvan a robar, porque si vos ves ahora el fondo de mi casa, atravesé caño por todos lados. Claro. No sé cómo asegurar más la casa, me voy a tener que poner reja, pero ahora cuando tenga dinero voy a hacer una reja. Pero, viste, cuando te agarran así, que te dejan sin nada, y la tenés que empezar a remar de vuelta, es medio complicado. Y más como está la situación del país ahora, que está todo complicadísimo para todo el mundo. Yo, el trabajo mío bajó muchísimo, porque ahora no es el mismo trabajo que hace un año atrás, dos años atrás, porque desde que vino este gobierno ya venimos ni en picada mal, no aumenta el trabajo. Y eso vos sos plomero, digamos, las cosas se rompen igual y demás, ¿no? Pero sí, pero el que tiene Enzo una canilla rota, que gotea, y bueno, que gotee, yo prefiero comer y me relajo. Esto pasa así, esto pasa. Es así, Enzo. En este momento la gente está así, no tiene plata, el que te llama te dice, no se puede, fíjate si no puedo reparar con lo que tenés, porque no, ¿entendés? Y hay veces que vas y reparás y le decís, no, dejá, viste, porque te... Será lástima porque sabes que no tiene plata, no tiene dinero, pero la tiene que reparar así o así porque se está inundando todo. Y hay veces que yo también tengo, no sé, me está viviendo, y hay veces que voy a hacer un trabajo y no lo cobro. Porque está todo muy mal. Ahora, bueno, el otro día... Una abuela, está todo mal. El otro día se generó mucha polémica. No digo que tenga que ver con esto que vos estás contando y con tu situación realmente lamentable que ha ocurrido, pero el jefe de la policía bonaerense dijo, ante tanta desigualdad, y hay gente que no tiene para comer y gente que sale a robar. Sí, y una barbaridad. Se armó un entuerto bárbaro con eso, ¿no? Pero es una barbaridad lo que dijo. Uh-huh. Una barbaridad. Yo no salgo a robar. Claro. Yo me gano el mango todos los días y si no tengo, me voy a quedar en casa, pero yo no salgo a robar. ¿Entendés? Estoy en la misma condición que todo el mundo. Es una barbaridad lo que dice. No tiene sentido lo que dice. No es una justificación. No, yo cuando lo escuché no podía creer que un jefe de seguridad diga eso. La pérdida más importante, Paco, es la computadora, uno entiende. Es la computadora. ¿No? Después lo demás, ropa la compraré, el dinero, bueno, lo ganaré de vuelta, tengo mejor la situación, pero bueno, lo que pasa es que una computadora la puedo comprar, pero lo que tengo adentro, claro, lo que tengo, no, ya está, es lo único que me interesaría recuperar la computadora, después el resto, bueno, ya está, lo más que me interesa más la computadora, nada más que eso, pero bueno, si, por eso lo subí en las redes sociales, porque lo pueden vender en las redes sociales, nos vende todo, por ahí alguno lo ofrece y la ve, por eso lo puse en Google, Facebook, si alguno la ve, y si tendré que comprar, voy y la compro. Así, tiré la plata y voy y la compro, pero lo que uno tiene dentro de la computadora que es más personal, es como que, viste, te pasa un error en el teléfono y sí, claro, te lamentás que lo personal lo tenés ahí. Casi todo, hoy en día es parte de la documentación, ¿no? Claro, foto, trabajo mío, por supuesto, pero trabajo también. Hay horas también de trabajo metido ahí. Pero bueno, eso está. Esa es la bronca que me da uno. ¿Sí? La tengo que masticar, como dice, la carga normal. ¿Sí?